hallé salvación. En tu gracia encontré perdón. Eres la luz en mi caminar, Jesús, mi roca y mi hogar. En tu nombre hay poder y paz, en tu amor mi alma descansará. En cada día, en cada prueba, tu gracia es mi seguridad. En la cruz mostraste tu amor, diste tu vida por mi dolor. Resucitaste con poder y gloria, eres pues mi seguridad. Mostraste tu amor, viste tu vida por mi dolor. Resucitaste con poder y gloria. Eres la esperanza en mi historia. Te alabaré con voz sincera. Mi corazón te adorará. Eres mi todo, mi gran amor. En tu nombre encuentro mi paz. En tu nombre hay poder y paz. En tu amor mi alma descansará. En cada día, en cada prueba, tu gracia es mi seguridad. En tu nombre hay poder y paz. En tu amor mi alma descansará. En cada día, en cada prueba, tu gracia es mi seguridad. Por siempre te exaltaré. En tu presencia hallaré consuelo. Jesús, mi luz y salvación. Tu nombre elevaré